vacío, el que llevo dentro mío. Dime qué es esta soledad. Después de todo sigo esperando. Soledad. Después de todo sigo esperando.